Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa, domingo 10 de la mañana y el podcast en los dispositivos móviles y en la web de la 97.7 Radio desde los sábados por la mañana. Alfredo, muy buenas. Muy buenas y muy buenas noticias, ¿no? Tenemos muy cerca lo que sería el fiestón del cine. Sí, bueno, y un fiestón fue el pasado jueves también en los cines Liz. Sí, bueno, 200 personas ahí entregadas con una gran película. Al final, aplausos. Y luego, lo más bonito de todo es cuando después de la película, pues en el vestíbulo se juntan los distintos espectadores a comentar el preestreno, ¿no? Estuvieron entusiasmados con ella, había comentarios de todo tipo. Unos se fijaron más en el aspecto cinematográfico, otros más en los aspectos de lo que transmitía la película, que era una reflexión sobre el sistema de salud. Luego vamos a Hipócrates va a ser nuestra película de la semana y vamos a hablar con una profesora titular de Historia de la Ciencia de la Facultad de Medicina, María José Baguena. Bueno, hemos tenido la suerte que ya haya accedido a hablar de la película ante nuestros micrófonos. Es una profesora que ya ha enseñado a muchas generaciones de jóvenes médicos, tiene una gran experiencia y la verdad es que sus reflexiones nos hicieron ver la película de mejor manera, ¿no? A ella también le gustó mucho y creo que la entrevista que vamos a hacer va a ser muy interesante. Pues la entrevista será después de hablar del dinero, después de hablar de la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla que tiene un nuevo y esperado número uno, como son Los Vengadores en su segunda edición. 4,3 millones, aunque si añadimos lo que recaudó los días de fiesta, ya que se estrenó el viernes, pues en total lleva más de 5,5 millones de euros recaudados y cerca de 800.000 espectadores. La verdad que ha sido un fuerte número uno, pero no ha arrasado como a lo mejor mucha gente se podía esperar. Bueno, no ha sido un arrasamiento, pero yo creo que sí que es justo que esté en el primer lugar. Yo he podido ver la película y me quedé sorprendido de lo que estaba muy bien resuelto. Los superhéroes están bastante bien trabajados, muy actualizados con las nuevas innovaciones científicas que se hacen en el futuro. Y me entretuvo más, puedo decir que me resultó más entretenida que incluso que la primera versión. Y la verdad es que puedo decir que es una película muy recomendable para aquellos que sean seguidores del cómic y de estos superhéroes. En los Estados Unidos sí que ha arrasado cerca de 190 millones de dólares en su primer fin de semana, una auténtica barbaridad. Uh-huh. Veremos a ver qué tal se mantiene en la segunda semana, que luego siempre viene el bajón. Sí, sí, son estas explosiones que luego son efímeras, ¿no? Pero lo que digo yo, la película está muy bien trabajada y los superhéroes nos quedamos muy contentos con cada uno de ellos. En el número 2, Russell Crowe aguanta con El Maestro del Agua, recaudó cerca de 500.000 euros. Y destacar que en el número 5 está Todo Gaciete con 300.000, pero hay una sorpresa, una película francesa que ha subido cerca de un 6%, La Familia Bélier, se alza ya en el número 4 con 300.000 euros el pasado fin de semana. Bueno, es una película maravillosa, ¿eh? Es una película en la que se escucha música, la historia de una niña que tiene una voz prodigiosa y que le toca ir a París a un concurso y entonces tiene el debate en su familia de si debe ir a París para concursar y ganar el primer premio. Y bueno, el debate surge porque en la país en su familia son todos sordomudos. Una comedia en la que te diviertes de sobremanera. Nos vamos ya rápidamente a hablar de nuestra película de la semana. La película de la semana. Hola, ¿me da una bata, por favor? ¿No tiene sin manchas? Está lavada, solo son manchas limpias. No te confíes demasiado. Acabas de empezar y no sabes nada. Si tienes alguna duda, Pregunta. ¿No te vas a casa? Vivo aquí. ¿No es muy lúgubre? ¿Qué? Hay una cosa que me hace gracia. Si le pides a un paciente que se tumbe sobre la espalda, lo hace boca abajo. Pero si le dices, hola, túmbese, por favor, se tumba directamente sobre la espalda. ¿Sabes lo que hacía el director antes de venir aquí? No. Vendía DVDs y ahora aprende... Nuestra película de la semana, Hipócrates. Seguiremos las experiencias de un médico residente en un hospital público francés. La película que ha llevado a más de 1 millón de franceses a las salas de cine para una cinta premiada con algunos César, y además es una película que abre muchísimos debates. Y para hablar de estos debates y de estos temas que trata esta gran película, vamos a hablar con María José Báguena, que es profesora titular de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina. María José, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, María José estuvo ayer, estuvo el pasado jueves en el preestreno de Agárralo Como Puedas y de la 97.7 Radio, los cines lead de la película Hipócrates. Bueno, después de ver la película, ¿es tan real como se pinta? Yo me llevé esa impresión cuando vi la película. Creo que además, al ser europea y no ser la típica serie norteamericana sobre médicos que estamos acostumbrados, nos resulta mucho más familiar, porque el sistema médico francés es parecido al nuestro y las vivencias de un recién licenciado que empieza a trabajar en el hospital me parece que están muy bien tratadas. Hola María José, ¿qué tal? Te habla Alfredo, el proyeccionista. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estamos? Bueno, yo soy un seguidor tuyo porque en alguna conferencia te he escuchado, eres profesora de una asignatura tan, tan maravillosa como puede ser la historia de la ciencia, ¿no? Exactamente. Tienes muchos alumnos como el protagonista que apareció en la película, sí, gente jovencita que quiere aprenderlo todo y tiene una vitalidad especial. ¿Son así los alumnos de medicina? Totalmente. El alumno de medicina tiene nuestra asignatura, que es una asignatura obligatoria, lo hacen por tanto todos los alumnos, los 360 alumnos de la carrera de medicina, ¿sí? Y es una asignatura que al darse en segundo está con estudiantes de unos 19, 20 años, con muchas ganas de ser médicos, de empezar a ver enfermos, han accedido a la universidad con una nota muy alta, porque como se sabe, la carrera de medicina de las más exigentes. Un corte alto, sí. Con un corte muy alto, y entonces son estudiantes muy motivados, muy trabajadores y con muchas ganas de empezar a ejercer. Bueno, pero la asignatura de Historia de la Medicina podría extenderse a cualquier bachillerato, ¿no? Yo creo que nos interesaría conocer a nosotros cómo se ha llegado a este nivel de perfección en cuanto a la ciencia médica. Es bastante accesible, ¿verdad? Podría extenderse a más allá de la propia facultad, ¿no te parece? Totalmente, incluso hay gente en los institutos, profesores especialmente motivados y con ganas de hacer cosas, que les enseñan a sus estudiantes en algunas de las asignaturas aspectos de la historia de la medicina. Precisamente esta mañana ha venido a ver nuestro Museo de Historia de la Medicina, aquí en la Facultad de Medicina, ¿sí? Que está abierto al público en general. Han venido los estudiantes del módulo de auxiliar de enfermería del Instituto Ausias Marc, y su profesora les había explicado la historia de la epidemia del cólera en Valencia, claro, la estancia de Santiago Ramón y Cajal en Valencia y cosas, contenidos que me ha sorprendido muy gratamente que los estudiantes de este módulo de FP lo hubieran dado y han disfrutado mucho y han preguntado muchas cosas a lo largo de la exposición. ¿Qué horario tiene el museo? Exposición. La exposición está abierta desde todo el horario que tiene la Facultad de Medicina, está abierto hasta las 8 de la tarde, bueno, ininterrumpidamente. Iremos a verla. Sí, por favor. Y hablando de la película, yo me quedé bastante conmovido porque es una película dramática, hay tonos de comedia y eso, pero lo que más me impactó no era conmoción, sino era una extraña sensación, es los médicos se implican mucho, ¿no?, con la trayectoria de sus pacientes. Quiero decir, pensábamos de que era una relación muy profesional, pero hay una empatía y una relación muy humana, ¿no? Afortunadamente, y esperemos que no se pierda nunca y que no olvidemos los médicos que estamos viendo personas, no enfermedades, estamos viendo personas con una enfermedad determinada y no una enfermedad que se da igual en cualquier tipo de enfermo. Entonces la empatía es muy importante para que el enfermo sienta que está en manos de profesionales, que el enfermo confíe en nosotros y confíe en el tratamiento que le vamos a dar y que piense que vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestro esas manos para que mejore. Además de ti, habían otros profesionales de la salud, habían psicólogos, sí, enfermeras, otros médicos, sí, y sí, había un comentario en general que también me sorprendió, porque decían que era muy verosímil la actuación de los actores. Había una enferma terminal y decían, es que parecía que era de verdad una paciente, ¿no? Absolutamente. A mí eso también me ha llamado mucho la atención. No parecían actores que se hubiesen aprendido mecánicamente un papel, sino que desde los médicos, el personal de enfermería, los celadores y los enfermos parecían realmente que eran los protagonistas y que esa mujer se estaba muriendo, estaba agonizando, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, hay una explicación, y es que el director de la película es médico en ejercicio. Exactamente. Entonces, lo conoce por dentro. Es muy raro, claro, es muy raro que se dé esa coincidencia, y entonces él mismo dice en algunas entrevistas que le han hecho, tras, sí, fue un éxito, como sabéis, en Cannes, una película, sí, que tenía muy buena acogida, y en el Festival de Gijón, que él había puesto muchos datos de su propia biografía, ah, en el personaje, y que Benjamin, el protagonista, Benjamin, sí, sí, el protagonista, era su alter ego. Era su alter ego. Dice, no es exactamente una biografía mía, pero tiene muchas cosas de mi experiencia como médico residente en un hospital al público francés, que es lo que le pasa al protagonista. Bueno, yo estoy enamorada del protagonista, era un chico, sí, simpatiquísimo. Muy natural, muy, sí, muy realista, sí, sí, me gusta mucho su actuación. La película, la verdad, que trata temas muy importantes, sobre todo en época de crisis que estamos o estamos pasando, y te plantea preguntas al verla, por ejemplo, pues si lo público es rentable, si la falta de material o materiales defectuosos provocan errores médicos, si los médicos extranjeros están bien, se cotizan bien en nuestro país. Son preguntas muy importantes que yo creo que la película sí que le da ciertas respuestas. Yo creo que sí, porque el coprotagonista de la historia, ese médico argelino que le ayuda y que al final un poco se convierte en cabeza de turco de actuaciones, de malas actuaciones no suyas, sí, ese personaje, que además el actor ganó el premio, ¿no?, al actor secundario, ¿no?, de, sí, en el Festival de Cannes, refleja muy bien esa visión que se puede tener de profesionales extranjeros, que también ocurre en nuestra sociedad. El caso fue un poco distinto, porque los residentes ya médicos en ejercicio, es gente que ya ha ejercido en sus países, mm, y que hace una residencia en Francia para lograr la equivalencia y poder ejercer también ahí. Pero es verdad que el problema de los recortes es un problema muy importante, no solo en la sanidad pública, sino también en la sanidad privada. Yo, la verdad, me sorprendió que la película fuera tan verosímil, tanto en los personajes como en las secuencias. Llega un momento en que a veces es algo cinematográfica la historia, ¿no? Hay pinceladas de comedia, claro, que te inquietas un poco, pero creo que valía la pena. Si el director, que es médico, toma ese riesgo, ¿no?, para llegar a un público mucho más amplio, hacer esas descripciones, más allá del límite de lo verosímil, me ha parecido oportuno. ¿Cómo crees que reciben la gente que está dentro de un hospital, cómo recibe este tipo de historias? Las que están, porque claro, en un hospital hay muchos niveles de formación, ¿no? Están los médicos, los psicólogos, los enfermeros. ¿Crees que les resultaría simpático? ¿Habría algún punto de la película que no les agradaría? Yo creo que en general la recibirían bien, porque la entenderían. Un público europeo es lo que comentaba al principio. Mm. Sí que ve reflejado muy bien, o un aspecto son muy, muy semejantes a lo que ellos encuentran en los hospitales. Pues te agradecemos mucho, María José, que hayas tenido la amabilidad de llegar hasta los micrófonos de la 97.7, y esperemos que al público le guste como nos ha gustado a nosotros. Verdaderamente muy agradecidos y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, y a vosotros también por contar conmigo. Vale, hasta luego. Hasta luego, hasta adiós, luego. Gracias. Adiós. Estrenos de la semana. Dile a tus padres que vengan a hablar conmigo. Dime una oportunidad, por favor. Ya no me quedan. ¿Esta cuál es? La de... las clases. Bien. Yo antes estudiaba, pero mis padres se separaron. Ahora mis padres quieren que declare en contra de cada uno. Y yo, pues no quiero. La dirección ha decidido expulsarle del centro. Tú tienes la culpa de todo. ¡Vamos ahora! Baja, Luismi. ¿Cómo vas a estar tú solo por ahí? Que ya no necesito a mis viejos, chaval, que puedo vivir solo perfectamente. Pues de los estrenos tenemos que hablar de A Cambio de Nada. Con padres separados y enfrentados, Darío pasará el verano con su amigo y cuidando a una anciana. Este drama, dirigido por Daniel Guzmán, su ópera prima, ha sido la gran triunfadora en Málaga, con los premios a la mejor película entre ellos y el de mejor director. 9 años ha estado dedicado a la película, escribiendo también el guión, y 1 año y medio para encontrar al actor protagonista. Miguel Herrán, que es su primera película, Antonio Bachiller, Luis Tosar y Antonia Guzmán son algunos de los protagonistas de esta cinta social que, bueno, Alfredo, sorprendió en Málaga con los premios y con la unanimidad del público y de la crítica. Bueno, Daniel Guzmán es uno de los grandes actores jóvenes que lleva ya muchos años trabajando y también dirigía, él ha hecho cortometrajes que han obtenido premios nacionales y de gran calidad. Ahora decide entrar en el largometraje. Parece ser de que él se lo ha resuelto todo, ¿no? El aspecto económico, el de la selección de actores, y ha conseguido nada menos que el premio más importante de la cinematografía española, que es el premio del Festival de Málaga. Uno, cuando ve A Cambio de Nada, recuerda esas películas de ciertos directores que también empezaban y que triunfaron y que también trataban temas de la gente, de la calle, sí. Como por ejemplo El Bola, de Achero Mañas, Barrio, de León de Aranoa, o Tapas, de Corbacho y de Cruz. Yo creo que esa es la magia del cine español con respecto a cualquier otra cinematografía, y es que los actores y los personajes que vemos en la pantalla son los que tenemos enfrente de nuestra calle, muy cerca de nosotros, que los podemos conocer incluso, ¿no? Y la verdad es que en muchos momentos yo llevo a pensar que ese tipo de cine tan próximo y que nos dice cosas que nos pueden pasar a nosotros, pues tienen una magia especial. Y ahora nos vamos a una película romántica, una película que por cierto se adelantó un par de semanas, yo creo que para coincidir con esto de la fiesta del cine. Su título, Suite Francesa. Una gran tragedia ha asolado nuestra nación. ¡Han sido derrotados! Y ahora nosotros estamos al mando. No voy a vivir con la ola alemana. ¿Os ha tocado alguno? ¿Un oficial? Buenas noches. No le miramos, ni hablamos con él. El piano es suyo, imagino. Veo todo lo que ocurre en esta casa. Pues es una historia de amor de un oficial nazi y una joven casada con un soldado prisionero de guerra. Amor, drama, durante la ocupación nazi en Francia en el año 1940. La película sucede en un pequeño pueblo francés, basada en la novela de éxito de Irene Nemirovsky. La verdad que la historia de esta escritora es para hacer otra película. Es muy curiosa, porque es una mujer que huyó, llegó a Francia de pequeña junto a su familia huyendo de la Revolución Rusa. Tuvo que huir de París, de Francia también, pero fue capturada por los nazis y enviada al campo de concentración de Auschwitz, donde murió el 17 de agosto con 39 años. Las hijas de ellas conservaron el manuscrito y en el 2004 se publicó esta novela, que fue todo un éxito de ventas. En el reparto, Ruth Wilson, Margot Robbie, que últimamente la hemos visto en Focus, y Christian Scott Thomas son los principales protagonistas, de Alfredo, de esta novela de éxito. Veremos si película de éxito. Bueno, yo creo que la historia reflexiona sobre algo tan importante como puede ser el drama de la ocupación, ¿no? No todos los países han tenido esa tragedia, pero los franceses la vivieron de manera brutal durante varios años. No se lo esperaban, ¿eh? Ellos durante la Primera Guerra Mundial pues no habían tenido ese problema. Había sido una guerra violenta, pero sin tener la ocupación, y se dieron con la gran sorpresa que en pocas semanas las tropas nazis avanzaron hasta París, los ocuparon y los pusieron de rodillas. Esto es un problema que no se puede resolver tan fácilmente, porque hay que rendirse, porque si no se rinden hay una matanza de población civil. Y hay un gran problema también porque el jefe militar, que en este caso era Petén, ¿no?, que tiene que tomar esa decisión, a todos los ojos es un gran traidor, y de hecho luego, posteriormente a la guerra, pues fue acusado de alta traición. Pero si no lo hubiera hecho, se habría producido el gran drama de la matanza de civiles. Y esto es de lo que trata la película, ¿no? De esos contrasentidos que hay durante la ocupación del ejército nazi cuando obligó a los franceses a rendirse. Un contrasentido en el que llegamos al límite que una mujer que tiene a su pareja, ¿no?, presa de los nazis, pues empieza a tener una relación afectiva con un oficial. Un verdadero drama terrible, ¿no? Y además contada por una escritora tan famosa que también vivió sus propias contradicciones en carne propia, como Stan Nevirovsky. Recta final de nuestra garra como puedas, eso significa que nos vamos ya al fotograma rosado. El fotograma rosa. Pues que la próxima semana, Fedo, ya llega la fiesta del cine, esta octava edición que ha alargado un día más, del 11 al 14, no del 11 al 13, o sea, lunes, martes, miércoles y jueves, 343 salas de toda España, más de 3.000 pantallas participan en esta fiesta del cine que cuesta 2,90. ¿2,90? ¿Has dicho 2,90 solo? ¿Cómo puede ser 2,90? Se han equivocado. No. Si vas con 5 te devuelven. Caray. No. Bueno. Las entradas se pueden comprar, por si la gente no lo sabe aún, en las taquillas, en cajeros de venta de entrada o por internet. Las preguntas que siempre surgen. ¿Qué película será la más vista? ¿Cuántos espectadores van a acudir estos 4 días a la fiesta del cine? ¿Cuál va a ser el cine que va a tener más público, ¿no?, en lo que sería la Comunidad Valenciana? Bueno, la quiniela para las películas más vistas. ¿Tú ya has preparado tu quiniela? ¿Cuáles son tus favoritas? Hombre, yo creo que la más vista va a ser, como no, Los Vengadores. No, yo coincido contigo. Creo que la de Daniel Guzmán, A Cambio de Nada, va a entrar muy bien. Creo que va a aprovechar muy bien el tirón, como otras españolas, por ejemplo, rivales importantes. Perdiendo el Norte, yo creo que va a volver a relanzarse un poquito y también. Felices 140, efectivamente. La película de Gracia Querejeta. Sí, bueno, y además en internacionales puede que la película de Russell Crowe, el maestro del agua, será, porque está en segundo lugar, ¿no?, y se beneficiará, y alguna más importante. Y La Familia Belier yo creo que también se va a beneficiar muchísimo, porque esta semana ha subido un 6% sin sí. Fiesta del cine, pues yo creo que va a haber un subidón también para esta próxima semana. Y de las que se estrenan ahora estaría Hipócrates. Sí. Uh-huh. Y alguna más, ¿no? Sí, siempre hay alguna sorpresa a la hora de, francesa. De la recaudación. Soy francesa yo creo que funcionará bien, es una película muy romántica que va a gustar mucho. Y que también va a aprovechar estos días. Se va a producir ese fenómeno que ya se ha producido en otras fiestas del cine, y es que hay gente que hace dupleta y tripleta, ¿no? Bueno, hay gente que se va a las 4:30 y sale del cine prácticamente a las 12:30 de la noche. Sí, bueno, hay que aprovechar, ¿no? Que con 2,90. Con el precio de una, o hay veces que con el precio de tres puedes ver 3 películas, ¿no? Con el precio de una sola, hasta 3 películas, y eso es la tripleta. 3 casi te da para 1/4. Sí, y bueno, esto, nosotros hemos hablado con el Cinelis a ver si había alguna situación especial. Ellos lo que nos han explicado ha sido que desde el sábado a las 12 de la noche ya tienen abierto su sistema electrónico y ya se pueden hacer reservas. Y lo hacen porque hay un verdadero movimiento masivo ahora de gente que compra con el teléfono. Sí, sí, no tienes que ir ni a las taquillas del cine. Y entonces, bueno, pues esto viene muy práctico y es muy práctico porque así reservas, ¿no? Los primeros días se da el caso que las películas que tienen más éxito llenan la sala y entonces hay que abrir una nueva sala. Luego interesa bien comprar electrónicamente y evitarse la molestia de las largas colas, ¿no? Porque cuando fue por primera vez a la fiesta del cine nos acordamos de que las colas llegaban a ser de 100 y pico metros. Bueno, y el año pasado, ¿qué película hizo colas de kilómetros y kilómetros? Fue una película que representó el 50% de toda la taquilla de la fiesta del cine. Y que no fue nominada a los Goya, ¿no? No. Ah, vale. Sí, los académicos. Es que los académicos igual no fueron a la fiesta del cine. Bueno, estamos hablando de 8 apellidos vascos, una película que arrasó ya en ese momento, ya había estado ya, en 6 millones de espectadores, y con la fiesta del cine representó otro 1 millón de espectadores más. Habrá un arrasamiento, una película, quizás no en esta, pero yo creo que sí que van a funcionar muchas películas interesantes. Que también es está bien que no solo sea una la que se lleve prácticamente todo el dinero, claro, y todo, claro, el público, sí, sí, que mejor, sean varias las que abarquen, sí, esta fiesta del cine en su octava edición. Bueno, pues ya avisaremos cuál ha sido nuestra tripleta. Para la próxima semana tenemos que hablar de los estrenos como La profesora de historia, un interesante drama francés, y también tenemos Mad Max Furia en la carretera, Tom Hardy y Charlize Theron de nuevo en una película dirigida por el gran director Josh Miller, que fue el que hizo la saga con Mel Gibson. Sí, bueno, bueno, vamos a ver qué tal funciona este remake. Yo lo temo, pero bueno. Luego la semana siguiente viene Poltergeist. ¿Pero porque no viene Mel Gibson o...? No, porque hay ciertas películas que lo de hacer remakes yo creo que hay que dejarlas conforme están. O que pasen muchísimos más años. Cuatrimakes. Sí, pero bueno. Veremos a ver qué tal está. La agenda cultural en el Cine Estudio 2. La próxima semana, Birdman de Iñárritu, la gran triunfada de los Oscars, y Fuerza Mayor. En el Autocine Star podemos ver este fin de semana El Gurú de las Bodas y Los Vengadores. Y en la Filmoteca destacar los ciclos básicos de la Filmo, Valencia Negra, la edad dorada de la comedia italiana. Hay una película de Andrea Bagdad, ¿eh? Atención, uh-huh, en la Filmoteca. Quizás es una de las mejores películas de todo el cine europeo, La Tierra de la Gran Promesa. No se pierdan esa proyección. La hacen el sábado y la hacen el domingo. Dirigida por Andrea Bagdad, es un retrato de las contradicciones que se producen en la Gran Revolución Industrial de principios del siglo pasado, en una ciudad polaca, Lodz. Y entonces vemos las luchas sociales, vemos la ambición de los distintos empresarios, la corrupción, entonces ya había corrupción, y bueno, pues cómo se resuelve, con una fotografía maravillosa, con una verdadera habilidad de relato. Está basada en una novela de un autor que fue luego premio Nobel, y esto podemos decir que verdaderamente quedarán satisfechos con esta gran película, La Tierra de la Gran Promesa, de Andrea Bagdad. Y para cerrar nuestro programa de este fin de semana, vamos a hablar de todo un maestro del séptimo arte. ¿Qué es eso que tienes ahí? Mi declaración de principios. No te rías. La he terminado de escribir ahora mismo. Señor Kane, no prometa algo que luego no pueda cumplir. Voy a cumplirla. Proporcionaré a los habitantes de esta ciudad un periódico honrado que dé con fidelidad y exactitud las noticias. También les proporcionaré... ¿Por qué continúas hablando en primera persona? La gente ha de conocer al responsable. Y podrá leer las noticias en el Inquirer con toda su autenticidad, porque no permitiré que intereses de ninguna especie entorpezcan la verdad de los hechos. También les daré un defensor infatigable que luche por sus derechos de ciudadanos y de seres humanos. Firmado... Charles Foster Kane. Pues esta semana se han cumplido 100 años del nacimiento de uno de los genios del séptimo arte, Orson Welles. Este 2015 también, por cierto, se va a celebrar 30 años de su muerte, será el 10 de octubre, y 50 años de Campanadas a Medianoche. Teatro, radio, ¿quién no se acuerda de esa adaptación de La Guerra de los Mundos en el año 1938? Y echado de Hollywood por polémicas con los grandes estudios por dos películas, El Cuarto Mandamiento y La Dama de Shanghái, Welles también hizo grandes películas como Macbeth y Otelo, Don Quijote o Sed de Mal. En el año 1941, cómo no, hemos escuchado un fragmento de su gran obra maestra, Ciudadano Kane. Polémico, personal, independiente, Alfredo, uno de los grandes. Y muy incómodo, no solamente discutía con los productores, discutía incluso con los que representaban la inspiración para su gran película. Ciudadano Kane estaba inspirada en un señor de carne y hueso, el señor Hearst, que tenía una cadena de periódicos, y no es ninguna leyenda, se llegó a ofrecer un cheque en blanco por el valor de la película si no se proyectaba. Los productores no es que estuvieran atraídos por el dinero que se representaba eso, sino porque le tenían verdadero terror al señor Hearst, que tenía una cadena de más de 40 periódicos y que dominaba la opinión en los Estados Unidos de América. Se impuso, lo que has dicho tú, el carácter de este polémico director, Orson Welles, jovencito, se impuso y la película se proyectó. Y gracias a él nos enteramos de que habían, pues... periódicos que no eran lo que nosotros nos pensábamos. Es un hombre que nunca tuvo miedo a que se tirara de la manta y se abrieran las verdades para todos. Efectivamente, esto hizo que fuera marginado poco a poco, dejó Estados Unidos, se refugió en Europa y aquí, bueno, pues quizás intentó varias cosas. Una de ellas, inacabada, una de sus proyectos más atractivos era la historia verdadera del Quijote. Nos quedan sus grandes películas, nos queda su vida como referente de ejemplo y nos queda también quizás esa temeraria personalidad que a nosotros nos gustaría tener y que por supuesto no nos vamos a atrever. Pues nos despedimos escuchando la banda sonora de su obra maestra, Ciudadano Kane. Alfredo, más cine la próxima semana. Más cine, sí, y buenas películas. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas, recordar como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.